Entramos en el bloque final de República 1410 y nos visita en estudio la senadora del Frente Amplio y del MPP, Sandra Lasso. Sandra, buen día. Muy buenos días, un gusto como siempre andar. Gracias, para nosotros también acompañarnos y tener una referencia directa de lo que está pasando en el Parlamento y en el Senado en particular, con muchos temas que convergen hoy en esta institución. El tema excluyente, a juzgar las portadas de los diarios de hoy, es el desafuero de Manini Ríos y esta ambigüedad planteada en la que no se sabe si él en definitiva va a propiciar su propio desafuero. Cabildo Abierto ahora parece plantearle cerrarle las puertas en esa dirección, pero no se entiende muy bien cuál es el fondo del asunto. Sí, efectivamente. Yo creo que hay varios temas arriba de la mesa y todos muy importantes, sí, ¿no? Porque este tema involucra algo muy sentido, que son los derechos, sí, humanos. Sí, se ha vuelto más mediático, a pesar de se que está vuelto el tema del presupuesto también, que exacto, llegó por diputado, pero que también será central. Entonces yo creo que quienes estamos en la tienda política tenemos que tener muy en cuenta estas cosas, ¿no? Que una no es más importante que la otra y a la que hay que dar los tiempos necesarios para tomar resoluciones. El Frente Amplio ya tomó resolución en cuanto al tema que está arriba de la mesa, que es el desafuero. Sí. Y ya la tomó hace tiempo y además se hizo una declaración pública y la volvimos a ratificar en la última sesión de la bancada. Y ese fue el paso que dimos, porque vamos paso a paso en esto. Yo, ¿qué quiere que le diga? Sé, primero, estoy en la Comisión de Defensa no por casualidad, estoy porque me gusta y me interesa el tema, por lo tanto, hemos tomado contacto con ciertas cuestiones que tienen que ver con la causa militar o con lo militar. Digo, yo soy de las que piensa que es necesaria la presencia de por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en nuestro país para, claro, salvaguardar la vida nacional. Pero ¿sabe qué? También sé que ningún militar da un paso fuera de lugar si no hay una estrategia. Por lo tanto, creo que esto que está sucediendo, de que, por un lado, hace un tiempo atrás el senador puso a la orden su desafuero para que el cuerpo tomara, porque en definitiva el fuero es del cuerpo, no, sí, es del, sí, sí, no es del legislador, y ahora los integrantes de su bancada, a mí, ¿qué quiere que le diga? La verdad, creo que está dentro de un juego político que, bueno, allá ellos. Yo lo que digo es que mi bancada, la bancada del Frente Amplio, ya tomó una decisión. Bien, la bancada que tiene hoy la pelota de su lado es la del Partido Nacional, pero que intenta ponerlo del lado de Cabildo Abierto, diciendo, bueno, que decidan ellos, pero en definitiva es una coalición que funciona también con una estrategia común y hay que ver en esto cómo deciden resolverlo. Yo creo que complejiza muchísimo el funcionamiento de la coalición la decisión que se tome. Entonces, y ahí se mezclan los temas, porque se está votando el presupuesto. Entiendo desde el presidente de la República hacia abajo a todo el Partido Nacional, más con algunas definiciones que se han tomado, incluso de algunos de los socios de la coalición, como en el caso de Ciudadanos, entiendo que estén preocupados, y tienen que estar, porque es elegir entre tomar una decisión que atañe a la coalición o la democracia. Esa es la realidad. Es o gobernabilidad o democracia. Y bueno, no es fácil. Para nosotros fue muy sencillo tomarla, pero bueno, no todos tenemos los mismos conceptos. El Partido Colorado también está dividido. El sector ciudadano se ha manifestado para, de acuerdo a lo que públicamente han dicho, al menos apoyar el desafuero, cosa que no mantiene con la misma línea el sector del sanguinetismo. Exacto, eso hacía referencia hace ya tiempo y supongo luego de una discusión colectiva. No es el primer problema que surge, ¿no? Habíamos tenido nada más y nada menos que la renuncia del principal líder de Ciudadanos, que también significó de alguna manera una movida, un movimiento dentro de la coalición. Bueno, después allí creo que, con todo respeto lo digo, pero el patriarca, en este caso el Partido Colorado, movió los hilos y bueno, allí está, pero está, creo que, comprometido con algunos temas que sin duda hacen creo que al trasfondo vallista, ¿no? Y que tiene que ver con su compromiso con la República. Y bueno, pero surgen estas cosas que reitero. Entreveran un poco la baraja, sobre todo creo para la gente, para la población, que en definitiva y probablemente no sea este año, porque este año ya le queda muy poco tiempo, muy es digo, increíble lo que decimos, pero pronto a terminar, ¿no? Es verdad, en medio de esta pandemia tremenda que ha complejizado por completo todo, aparecía como la ley de urgencia el gran debate a librarse este año y después la ley de presupuesto, y hemos atravesado las instancias y hoy nos encontramos en la puerta del comienzo de un debate que también va a ser intenso, va a ser duro, como fue también la rendición de cuentas. Yo creo que con este presupuesto y en el medio entre la ley de urgente consideración y la aprobación del presupuesto nacional estuvo la rendición de cuentas, sí, y aquel artículo casi mamarrachesco que incluyeron, donde se da una opinión en una ley sobre lo que había sucedido en el quinquenio anterior, en el último año del quinquenio anterior. Pero en este caso yo creo que se cierra en todo caso un paquete que es compromiso de la coalición, de los integrantes de la coalición. Y bueno, nosotros dimos una lectura por arriba, porque esto ingresó por diputados, ya están todos los asesores trabajando al respecto, de hecho había reuniones en esta jornada, pero esa lectura que dimos, obviamente, sella ese paquete al que hacíamos referencia. Y lo que vemos, obviamente, aumento importantísimo para los directores de los entes. Y el argumento que se da es porque, bueno, son los mejores. A mí me gustaría que la ciudadanía sea la que juzgue si son los mejores, que tenga acceso a lo que son los currículum de cada uno de los integrantes. Y acá no estamos desmereciendo a nadie, pero cuando se nos dice que va a haber un aumento muy importante para esa gente, cuando el resto de la población, además jugándose con una imagen de los empleados públicos que es bastante canallesca, ¿no? Porque hay una imagen de que el funcionario público no hace nada. Habrá como en todos lados buenos y malos. Ahora, se arrasa para abajo, porque por un lado se modifica el régimen de licencia, ¿verdad? Sí. En lo que tiene que ver con el pago. Por otro lado, no se les va a pagar salario vacacional, por lo que veo. Entonces, es una forma rara de arrasar. Y la gente también debería hacer conciencia de que funcionarios públicos son los policías, son los bomberos, son los maestros, que es a quienes se les está recortando. Ni hay que hablar con lo que es el recorte, o mejor dicho, el rubro prácticamente cero para UDELAR, que es nuestra principal casa de formación de investigación. Ahí es donde se marca este contrasentido de poner un 100% o casi un 100% de aumento para los directores de los entes y bajarle o no ponerle el presupuesto adecuado a la UDELAR, que es donde se forman los técnicos. Exacto. Y los académicos que después tendrán la responsabilidad de ocupar los espacios centrales en la ciencia, en la investigación y en los lugares que el Estado necesite prioritariamente. Efectivamente, y eso obviamente se da, como decíamos anteriormente, en un marco donde hay otros temas que hoy ocupan los titulares de prácticamente todos los medios y que también son importantes. ¿Quién va a negar? Al Frente Amplio nadie le viene a decir lo que son los derechos humanos. El otro día en la propia Comisión de Derechos Humanos lo decíamos, porque hoy se rasgan las vestiduras todos por el tema de las actas, sí, porque no aparecieron antes, porque esto, porque lo otro. Pero acá hay una cosa que es clarísima. Desde 1985 a 2005... solamente las marchas estuvieron signadas por la presencia de los familiares y de quienes estaban comprometidos realmente con los familiares. En 2005 se abrieron los cuarteles, ¿para qué? Para que ingresaran, y allí encontraron huesos de gente, de compañeros, de gente que ni siquiera había estado en casi todos los casos involucrada en ningún otro tema que no fuera el tener un pensamiento diferente al movimiento, lo que era en ese momento lo hegemónico impuesto por el gobierno de facto. Y además el reclamo es no solamente hacia el terrorismo de Estado, quienes estaban para cuidarnos cometieron esos excesos, sino el silencio que reinó entre 1985 y 2005, donde no gobernaba el Frente Amplio. Entonces ahora no pueden venir a rasgarse las vestiduras porque no estuvieron comprometidos. Yo confío plenamente en el ejercicio de los compañeros que estuvieron al frente en todos los gobiernos del Frente Amplio, y de eso no me muevo. Estas famosas actas de los tribunales de honor que ahora se conocen y que revelan la verdad, hechos desgarradores, uno no termina de creer cuando los lee, hasta dónde se podía llegar con ese nivel de impunidad, han pasado también por la comisión de la que la senadora Lasso forma parte. ¿Cuál es el pedido, planteo real que se hizo desde comisión para la presencia del ministro en el recinto? El planteo que se hizo fue que en realidad lo que se entregó a familiares, o que se viene entregando como a cuentagotas, ¿no?, porque hubo dos entregas de documentación, bueno, que se entregue a la Comisión de Derechos Humanos todo el contenido de las actas de los tribunales. Y en ese sentido se planteó incluso por el senador Gandini que viniera el ministro, y estuvimos absolutamente de acuerdo que venga el ministro, Javier García, y allí vamos a entablar el diálogo. Y después que venga quien tenga que venir, pero no se manejó otro nombre que no fuera el de el ministro. Sorprende, el doctor Javier García, en una conferencia de prensa, planteó que iba a ser citado el expresidente Tabaré Vázquez y quien fuera su secretario de gobierno en aquel momento. Supongo que eso debe ser producto de una discusión dentro de lo que es el Partido Nacional, y está bien que ellos lo planteen, pero en la comisión la decisión que se tomó fue que en principio viniera el ministro de Defensa. ¿Eso está previsto para cuándo? Para mañana, martes. O sea, va a ser una sesión muy especial para poder escuchar y conocer de boca del propio ministro, bueno, todo lo que tendrán para plantearle los distintos senadores que conforman esa comisión, que pasarán las inquietudes por qué lado puntualmente, Sandra. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con bueno, que nos dé, porque también se han salido a decir algunas cosas como poniendo en tela de juicio lo que fue la conducta o el accionar de quienes en ese momento estaban involucrados, y se saca de contexto. Yo creo que hay un contexto que indica que en 2005 estaban tres civiles, que eran el ministro, el subsecretario y en todo caso el director general. El resto eran todos militares, incluido un espacio jurídico del propio Ministerio de Defensa. Entonces, en ese marco se dieron algunas condicionantes, y acá se está adjudicando una intención a estas tres personas, en las que, reitero, confío plenamente en cómo se llevaron adelante las cosas, y creo que hubo ocultamiento, y el ocultamiento estuvo por parte de los militares. Por lo tanto, nosotros queremos que de alguna manera justifique, a ver, de dónde sale, porque mire que hemos estudiado, no solamente las actas, hemos hecho una recomposición, y eso se lo debo sobre todo a los asesores que trabajan con nosotros en el despacho, que de alguna manera han hecho toda una composición con las actas de cómo se fueron dando esos pasos. Bueno, yo quiero cotejarlos con el ministro, quiero hablarlo con él. Y sobre eso va a rondar, sobre los hechos efectivamente comprobables de lo que allí sucedió. Ahora, en cuanto a la opinión pública, a mí me gustaría que hiciéramos ese razonamiento que tú hacías al comienzo. Aquí el horror es que todo aquello de que denunciamos post dictadura que sucedía, y que yo lo digo sinceramente, incluso cuando se dio la votación de las leyes consecutivas que la población tomó determinada, yo tengo amigos, familia, que votaron en su momento de una manera y que decían: no podemos creer que eso haya sucedido, hay que dar vuelta a la página porque no podemos creer. Bueno, resulta que eso que no podían creer hoy se confirma por parte de quienes llevaron adelante estos hechos, y ese es el horror. Ese es el horror, que todo aquello que nos dijeron que no había pasado, bueno, resulta que pasó. Entonces, creo que las cosas no son en blanco y negro. Yo también estoy absolutamente convencida de que tenemos que dar vuelta a una página, pero para eso hay gente que tiene que conocer y tener el derecho de saber dónde está su familia, sus amigos, sus compañeros. No estamos en igualdad de condiciones. Hablábamos de todos los temas que convergen en este momento del país, hablábamos de cierta cortina de humo que hay también generada por algún sector para propiciar cierto ruido en el desenlace de los debates y de la atención de la opinión pública, y aparece otro tema en escena que es muy fuerte por la repercusión que ha tenido y tiene que ver con el mercado que la Intendencia estaba sosteniendo y llevando adelante como una de sus obras centrales, que iba a abastecer prácticamente desde Montevideo a todo el país también y ser receptor de la producción de gran parte de los productores del país, y que ahora en esta ley de presupuesto parece dirigirse directamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, obviando lo que hasta aquí se había manejado desde la Intendencia. Esto tuvo mucha repercusión. Ayer se escuchó al exintendente Martínez hablando de una apropiación del gobierno nacional de una obra de la Intendencia Municipal. Sí, hoy cuando decíamos que habíamos dado una lectura por arriba, en principio, de lo que es el presupuesto, obviábamos eso, ¿no? Ese, creo que es el artículo 274, sí, que plantea, para mí, lo tengo que adjetivar, para mí es una grosería. Un planteo de ese tamaño, de algo que desde 1935, creo, sí, está de acuerdo con lo que dijo Martínez, sí, bajo la órbita departamental, bajo el segundo nivel de gobierno, donde además no es una cuestión aislada de Uruguay, en el mundo sucede. Y además con un argumento que realmente no lo entiendo, no logro entenderlo más allá de la grosería. A mí me gustaría, por ejemplo, que la candidata de la coalición, Laura Raffo, con argumentos explicara o defendiera o no, o diga si está de acuerdo con eso. No voy a hablar de la inversión que se ha hecho, de lo que fue, si la gente hace memoria, a partir del incendio del mercado modelo, todos los pasos que se han dado por parte de la Intendencia y la construcción que llega a lo que es esta unidad agroalimentaria, que es fantástica, donde ya hay 400 lugares adjudicados, donde están productores, están gente que realiza investigación, donde la propia Intendencia propició e inauguró cierto sector y donde hubo una inversión importantísima de dinero. Entonces, me parece que es peligroso cuando entran a pasar estas jugarretas que en realidad no les encontramos absolutamente un fundamento que no sea otro que el político de arraso con todo. ¿Esto puede llegar a la comisión en el Parlamento, de acuerdo a cómo se instale la situación y continúe este debate? Yo creo que debería, no solamente también la propia órbita del Congreso de Intendentes, ¿no? Así como se juntaron, y yo creo que es un espacio absolutamente válido el Congreso de Intendentes, que toma decisiones por consenso y que evidentemente el Frente Amplio no está en mayoría ahí, pero ha tenido esa capacidad de llegar a acuerdos, porque es muy similar lo que pasa muchas veces, sí, dentro de cada territorio. Lo mismo debo decir, del funcionamiento de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales, donde hemos coincidido hasta ahora. De hecho, recibimos al Congreso de Intendentes con su preocupación sobre el tema de las partidas, donde OPP planteó de entrada que era realmente un caso donde perdían todos y cada uno de los departamentos, en este caso con la no actualización de las partidas. Bueno, se logró a partir no solamente del Congreso, sino también de la posición de esta comisión, donde son casi todos del interior. Bueno, me parece que este tema también debería ser producto de análisis allí, más allá de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, claro, que es la que lo va a plantear. Sandra, como política del interior, estamos en plena campaña por los 19 departamentos y se notaba con preocupación una encuesta hace días en la que la gente no tiene mucha conciencia de que estamos a pocos días de que se va a elegir autoridades departamentales el 27 de septiembre. ¿Cuánto ha condicionado la pandemia esta campaña y cuánto se juega el Frente Amplio en todo el país? Creo que la pandemia ha condicionado la vida de todos nosotros, en todo. Ahora, también no podemos, en nombre de la pandemia, dejar de funcionar, porque hay condiciones y precauciones que todos tomamos y que creo que las incorporamos a nuestra vida, que hacen que podamos seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, a veces es poco convincente que se habiliten algunas actividades, y el tema de lo político va quedando como postergado, pero no tan postergado. Nosotros estamos saliendo a recorrer, los 13 legisladores del Senado estamos saliendo a recorrer el interior, ¿no? Y por suerte hay una movida importante del Frente Amplio con ese valor estratégico, que es la segunda pregunta que me hacía. Yo creo que es un valor estratégico el que hoy cobra el territorio, el que hoy cobra no solamente las intendencias que hoy tiene el Frente Amplio y que entendemos debe conservarlas, sino también algunos espacios donde hay una madurez del Frente Amplio, porque a veces nos preguntan a mí particularmente por qué vengo, porque de alguna manera estoy identificada con el departamento Rocha. ¿Cuál es esa lógica? Que sí, va muy bien, sí, además, en las encuestas, el Frente Amplio allí. Y yo digo, hay una lógica que tiene que ver con el propio funcionamiento de la fuerza política, más allá de las características innegables que en este caso tienen los compañeros y compañeras candidatas del departamento. Hay un Frente Amplio que maduró y comprende que esa unidad es necesaria, nos represente quien nos represente dentro de la fuerza política. Y eso se viene dando no solamente por causas internas, como en la causa de la unidad, sino por cosas que pasan en los departamentos. Y te pongo un ejemplo. Estuvimos en Colonia hace algunos días, donde también hay un departamento que se mueve muy en función de lo municipal, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto, bueno, en un montón de temas, el turismo también. Y ahí encontrábamos a algunos vecinos que nos decían, va a haber un voto silencioso también. Va a haber un voto silencioso. No vale todo en política. No todo el mundo está de acuerdo con algunas prácticas como las que se dieron en la Intendencia de Colonia, o te puedo poner otros ejemplos. No todo el mundo está de acuerdo. También hay ciertos temores que además han sido fomentados por años y años de clientelismo, donde es natural que la gente, no todo el mundo te va a poner una balconera. Ahora, no todo es inmoral, no todo es el vale todo, ¿verdad? Creo que una conciencia que va despertando y que va arrimando, y que también hay que darle un valor estratégico, no solamente a llegar al gobierno, al sillón comunal, sino a las juntas departamentales, que son órganos que hay que jerarquizar, que son órganos de contralor, de denuncia y de propuestas. Entonces, y ni que hablar del tercer nivel de gobierno, de los municipios, que también hay que jerarquizar. Totalmente. ¿Te parece entonces que este va a ser un test a nivel nacional en donde se va a medir mucha de la aceptación o no que ha tenido este gobierno en estos primeros 6 meses? En donde, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, parece haber leído bien, y eso ha ayudado a que las encuestas muestren la aceptación de la gestión de la calle Pou como positiva. Sí, no obstante, me preocupan algunas cosas que hoy la salí, he visto que algunos integrantes, fundamentalmente del Partido Colorado, han demostrado su preocupación, y ayer en Rocha lo hablábamos. Yo hice campaña en esta semana, estuve en Flores, suspendimos Florida porque las inclemencias climáticas no dieron para ir, y el fin de semana me fui a casa, me fui a Rocha, pero había campaña, o sea que me fui a hacer campaña, ¿no? Y ahí estuvimos con en Lascano, estuvimos en Rocha, que además estuvo la presencia de Mujica. Y se nos dice que en algunos lugares, particularmente y estratégicamente, donde, bueno, entienden que pueden rescatar algo, va a estar la presencia del presidente de la República. Está bien que el presidente de la República recorra todo el país, no vamos a ser nosotros que le digamos dónde. Ahora, en plena campaña electoral, nos parece bastante burdo y muy pegado algunas cosas que dice el candidato de la oposición en Rocha, que parece que todo pasa por ser amigo de tal o cual jefe de turno para que sucedan cosas, cuando en realidad a veces hay una visión distorsionada, o se quiere distorsionar a partir de eso que tú decías, ¿no? De una pandemia que mal o bien funciona, todas las medidas que se tomaron también, además, abrir el ojo, ¿no? Funcionan porque también hay una base de un sistema nacional integrado de salud que volcó muchísimo más dinero que lo que en promedio se vuelca en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Porque hay un sistema también educativo que permitió que a través de las plataformas se siguiera estudiando. Y en el departamento de Rocha, yo fui testigo, yo me fui en el año 2000 para Rocha, fui testigo testigo del estado en que estaba la intendencia durante los gobiernos anteriores. Y ha habido un proceso de crecimiento que además se ha dado con la gente, y eso es lo que además a veces a uno le duele de cómo se quiere plantear la campaña. Ayer asistimos a unas jornadas maravillosas desde el punto de vista organizativo, donde el discurso de nuestros candidatos era: no nos peguemos entre vecinos, no fomentemos una grieta inexistente, porque la grieta se construye, claro. No es una cosa natural, claro. Se claro. Construye. Entonces, el 28 de septiembre vamos a seguir siendo amigos, vecinos, familiares, y estas cosas, estas actuaciones, yo creo que rondan o rayan con situaciones peligrosas desde ese lugar, ¿no? De fomentar algo que en definitiva puede ser un... En mi pueblo le decían engaña pichán. Sorprendió que desde la propia coalición salga, por ejemplo, el senador Tabaré Viera a cuestionar la presencia del presidente en algunos departamentos, en el caso puntual también de Salto, por lo que representa en plena campaña inclinar la balanza hacia un lugar o hacia otro. Sí, sin duda. Sin duda, es que es una de las lecturas que perfectamente se pueden hacer. Entonces, claro, uno no puede decirle hacia dónde tiene que ir y hacia dónde no, pero hay cosas que históricamente fueron parte de un sistema republicano que entendía cuál era ese juego. Porque uno no es tonto. A ver, yo siempre lo comento como anécdota o como parte de lo que ha sido la historia de este país. Hasta en los cancioneros vemos lo que eran allá por 1900 y pico, una banda y otra cantando algunas cosas contra algún político de turno, pero no pasaba de eso. Ahora, instalar algunas cosas que nos parece rayan lo peligroso, porque fomentan una grieta, reitero, inexistente entre vecinos, entre familia, y aquí lo que habría que sopesar o poner sobre la mesa son ideas. Es más, deberían, y yo creo que en Rocha se viene haciendo muy bien, cotejar ideas, y si son buenas, el que gane debería llevarlas adelante. Eso es república. Ahora, decir que porque yo soy amigo de fulano o mengano que está en el poder van a venir inversiones para un departamento, en este caso, a mí me parece bastante burdo. Pero bueno, en momentos en que a veces las redes, los medios nos llevan a fomentar esos ánimos, bueno, no me parece lo mejor. Creo que habría que bajar a tierra y dejar que los vecinos se sumen a un debate de ideas. Termina con esta elección el proceso electoral largo, que fue bien largo, a partir de la pandemia se alargó más todavía, y el Frente Amplio tiene también su propio proceso, y también terminará con un proceso electoral en donde se elijan las autoridades de la fuerza política. ¿Cómo ha transcurrido ese debate como vicepresidenta del Frente Amplio, teniendo en cuenta que hay una autocrítica que no digamos que ha quedado en pausa porque se ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, pero que formalmente todavía no se ha instalado en la fuerza política? Nosotros vamos a tener un plenario nacional, creo que es a mediados de octubre, donde, bueno, estos temas van a estar arriba de la mesa, se vienen construyendo, ya se viene pensando en eso, nuestra propia comisión programática, las diferentes unidades van haciendo ese proceso, pero además quienes recorremos los comités de base, los barrios y charlamos con la gente, incluso está instalado en el propio discurso de los candidatos el hecho de decir, a ver, nadie puede ser tan soberbio de decir fue todo tan maravilloso, somos tan buenos. Digo, es lo que criticamos del artículo. Del artículo 2 que pusieron en la rendición, ¿no? ¿Qué pasa si mañana, uno tiene que pensar en el mañana, viene un gobierno del Frente Amplio y dice vamos a sacar ese artículo y vamos a poner uno que diga que somos maravillosos? Fue ejemplar, es terrible, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, creo que el Frente Amplio va a llevar adelante y está en este momento llevando adelante ese proceso en un momento muy particular, ¿no? Con todos estos temas arriba, sacando declaraciones que hacen a estos temas cotidianos, preocupados como siempre por algunos temas como es el tema de derechos humanos. Hizo una campaña muy buena, creo, instalando lo que es, o hablemos en el tema de desafuero o complicidad, bueno, hablemos de qué estamos hablando, expliquemos de qué estamos hablando. Y el tema autocrítica, yo no tengo dudas de que el Frente Amplio va a saber llevarlo adelante, al mismo tiempo que está llevando adelante otro tema que no es menor, que es el tema de la renovación. Totalmente. Desde el punto de vista generacional, con nuestros líderes vivos. Y eso es fantástico. Yo siempre digo, cada vez que escucho o mantengo una conversación con mis compañeros más veteranos, digo, estamos asistiendo a una clase de historia y a una etapa histórica que, más allá de la de lo bien o mal que uno pueda cumplir la tarea, que trata de hacer lo mejor posible, con bastante sobriedad, estamos asistiendo a un momento de aprendizaje desde el punto de vista histórico maravilloso. Muy bien, le agradecemos muchísimo la presencia de la senadora Sandra Lasso en estudio. Seguramente habrá oportunidad de volver a dialogar en lo largo de este proceso parlamentario tan polémico que vamos a tener a partir de que se empiece a debatir con mayor intensidad el tema del presupuesto en el que estás integrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y bueno, a disfrutar de este día que amaneció con un sol hermoso. Es cierto. Gracias, Sandra.